en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, pero nos vamos a ir rápido a la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, porque allí en estos momentos da comienzo esa primera comparecencia del técnico de cara al arranque de Liga. Vámonos hasta la sala de prensa, en la que los compañeros empiezan ya a preguntarle de manera telemática a Jorge Almirón, que no podrá sentarse en el banquillo del Elche Club de Fútbol. La UEFA todavía no le ha dado autorización. Ese comité de expertos se reúne el próximo martes por la tarde, que es cuando se espera que le puedan dar validez para diligenciar su ficha. Insisto, nos vamos en directo hasta la sala de prensa del Estadio Martínez Valero. Vamos a escuchar pues las también preguntas de los compañeros conforme se van sucediendo. Jorge Almirón. Sí, el tema de los refuerzos, por este tema de que cumplí con los protocolos de los PCR y porque han llegado muy sobre el tiempo de inicio de campeonato, no lo hemos tenido a todos por completo en el entrenamiento. Hoy se sumó Boyé y Lucumí, entonces ellos vienen de una preparación que no la hicieron con el grupo. Ya están dispuestos a jugar, a disposición. Y Miño también tuvo que hacer un trámite con su pasaporte para ser comunitario. Le tocó viajar a Italia, que hubo un error ahí, entonces tuvo que solucionarlo. Y todavía con el tema del PCR y los protocolos no lo podremos tener mañana. Obviamente hay varios jugadores que estuvieron cerca de ser lateral izquierdo para el equipo y por negociaciones que se han prolongado le ha tocado decidir por otro club y estamos negociando con otro que está muy cerca, así que bueno, mañana seguramente lo hará Josema, que es el único natural ahí, y tengo a Salinas también, pero es un partido importante mañana para bueno, lo hará Josema y de a poco nos iremos rearmando y en cada posición. Yo quería tener dos jugadores por posición para poder ser competitivos, pero bueno, la premura del tiempo hace de que bueno, que arranquemos así el torneo y de acá hasta el 5 de octubre seguramente van a llegar algunos jugadores más. Espero que lo haga lo antes posible para poder prepararnos mejor. Paco, creo que ya está. Tienes el micro de adelante. Hola, mister, buenas tardes. ¿Me escucha? ¿Qué tal, Paco? Sí, le escucho bien. Hola, encantado de conocerle. Quería preguntarle por este equipo que todavía está en construcción, llega lógicamente yo creo que en desventaja con la gran mayoría, y no solo ya por presupuesto, que es el más modesto, sino sobre todo por el tema de pretemporada, conjunción de plantilla. ¿Hasta qué punto hay desventaja de cara ya a este primer partido, a esta primera semana en la que van a tener tres partidos importantes? Sí, a ver, hay desventaja con muchos equipos que están ya muy bien armados. El rival de mañana tiene un gran entrenador, jugadores que ya vienen consolidados, que hicieron una buena temporada la pasada y más algunos refuerzos que son importantes. Sí, vamos a enfrentar un muy buen equipo. Nosotros obviamente estamos en construcción. Ese paso de ascenso a la primera división, hay un escalón bastante pronunciado, pero bueno, los jugadores que tengo en el plantel que han ascendido saben de jugar en partidos decisivos, así que espero que lo hagan bien. Malo que se van a ir sumando de a poco, así que espero, bueno, lo antes posible que ya podamos trabajar. No hicimos tampoco 90 minutos por el poco tiempo que tuvimos y le dedicamos mucho más a la parte física. Los únicos 90 minutos que hicimos fueron contra el Barcelona, que cuando arranca el partido con muchas dudas no hacen el gol enseguida, después el equipo se acomodó y creo que mostró una buena cara, pero realmente el partido de mañana seguramente va a ser otra cosa, ya por los puntos, o sea, se juega diferente, a otro ritmo, así que tenemos que estar preparados. Si bien fue un buen punto de partida, ya empezando la liga, ya empieza realmente lo serio, y mañana tenemos que estar muy preparados para eso. ¿No hay comis? en directo la rueda de prensa de Jorge Almirón. Buenas tardes. A ver, voy a... Ah, sí, mejor. Buenas tardes, mister. Quisiera preguntarle si cree que lo antes posible van a estar los refuerzos, como usted ha comentado. ¿Cree que se podría haber hecho todo mucho más rápido? Haber, sabiendo que el Elche empezaba con desventaja con los rivales, haber tratado de cerrar más incorporaciones. Y ahora mismo, ¿cuáles serían sus prioridades de mercado? Es decir, ¿qué demarcaciones son las que usted pediría ahora mismo a la Comisión Deportiva que se diera prisa para cerrar la plantilla? Gracias. Sí, yo creo que le pasa a todos los equipos, y más cuando un equipo asciende, que depende de un presupuesto. Ya podríamos tener el plantel realmente armado, pero es un año largo y tratamos del margen de error achicarlo y que los jugadores que se integren sean adecuados dentro del presupuesto, dentro del reuniendo varios requisitos que bueno, que ya no viene muy al caso apuntar, pero sí tratar de apuntar bien a los jugadores que pueden integrar un plantel competitivo, que haya dos por puestos que puedan competir y que lo puedan hacer bien, porque va a ser un torneo muy difícil para nosotros. Así que tratamos de no elegir, hay muchos nombres, imagínate que cuando hay un parate, sí, o cuando hay incorporaciones, aparecen muchos nombres, muchos representantes, muchos jugadores de experiencia y algunos que no tanto, que son como una apuesta. Así que es difícil que conjugue todo y que vengan rápido los jugadores. Precio, calidad y una proyección. Y que también puedan aportar en este caso, a ver, su experiencia en cuanto al torneo que vamos a jugar nosotros, porque nosotros tenemos que pensar seriamente jugar en otro torneo. Nos mentiríamos si pensáramos, hablara yo de algo mucho más de pelear los primeros puestos. En este caso no, nunca me había pasado, pero sí tengo muy claro cuál es el torneo que va a jugar el equipo y cada partido tenemos que estar en todos los detalles, porque ya mañana inicia con un partido muy duro. Cope, Elche, que creo que tiene problemas de audio, a ver si podemos formular la pregunta, compañeros, si no la formulo yo. Adelante, Cope. Bueno, la formulo yo, mister. La pregunta que hace que no le va el micro es: ¿tener el bloque de segunda es una ventaja por la adaptación entre jugadores o una desventaja por el salto de categoría? Hay una marcada diferencia de categoría, pero eso yo lo veo como una ventaja, que también se conocen entre ellos. Es porque no hubo tantas incorporaciones todavía, pero sobre todo la parte defensiva se conoce, las bandas también se conocen, la base del equipo ya viene de segunda división. La idea es traer en puesto, doblar los puestos para que haya competencia. Por los tiempos no se ha dado todavía, pero bueno, yo lo veo como, hoy lo veo como una ventaja en eso, ¿no? Yo me agarro de eso, han trabajado muy bien. Ya hay una conjunción, ya tienen mucho tiempo jugando juntos, vienen de varias temporadas juntos los muchachos, así que para ellos también es un premio importante. Son la mayoría de los que ha ascendido y lo hicieron bien, así que espero que mañana poder estar a la altura de este primer partido. Van a ser finales para nosotros, así que yo confío en que llegamos bien, que para el primer partido tenemos 3 partidos en una semana y tenemos que salir rápidamente de cualquier imprevisto, y yo no soy de poner excusas, simplemente dedico a trabajar y enfocarnos en lo que viene, el partido que viene, que para mí es el más importante, después veremos, pero el de mañana, el inicio va a ser muy duro, así que, pero bueno, estamos bien preparados. Estamos escuchando la rueda de prensa en directo de Jorge Almirón, técnico del Elche. Vamos a ver si siguen las preguntas de los compañeros. Ahora, ahí va. Ahora sí. Vamos, Pepe. Mister, muy buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? Bien, muchísima suerte para mañana, aunque no pueda estar en el banquillo. Me he incorporado un poquito después, no sé si le habrán preguntado por el tema de la comunicación, ¿cómo lo va a vivir mañana? Supongo que estará comunicado con el banquillo, Jesús Muñoz ahí dando las órdenes. ¿Qué le parece afrontar así el partido? Y si cree que para el 30 de septiembre ya podrá estar allí en Eibar. Sí, bueno, a ver, si va a estar Jesús ahí, seguramente voy a tener comunicación con él. Pero bueno, yo también entiendo, fui futbolista y uno pide que yo trato de dejarlo ser, que ellos se autogestionen, más allá de cualquier indicación que pueda el entrenador. Tiene que hacer algún cambio táctico, algún detalle para que presten atención, pero los jugadores están jugando y hay jugadores de experiencia, sobre todo en la parte defensiva, que se van a autogestionar. No hay problema con eso, no tendría que variar mucho, más allá de que por algo está el entrenador y por algo te contratan, pero más allá de eso, hemos preparado bien la semana y los jugadores están bien, así que yo confío en ellos y somos bastante abiertos en hablar de juego, en hablar de fútbol, en hablar de táctico y la preparación del partido, así que todos saben lo que tienen que hacer, la función que tienen que hacer y ellos. Ahí se habla mucho, yo doy muchas libertades para que vayan gestionando entre los jugadores y como hay confianza entre ellos, no va a haber ningún problema, no va a haber ningún problema en ese sentido, no va a haber excusa. Adrián Díaz. Sí, muy buenas, mister. Hola. Yo quería hacerle tres preguntas. Quería preguntarle primero si la idea es, por ejemplo, en cuanto al esquema, vimos un 3-4-3 en Joan Gamper, si más o menos va a ser la misma idea o va a basar más en el 4-3-3 que ha mostrado a lo largo de su carrera. También si podría hablarnos un poco de los fichajes que vienen de América, de Lucumí, de Sánchez Miño y también de Lucas Boyé, que bueno, en España no los conocemos demasiado. Y también, hablando del caso con Johnny Álamo, que le ha dado mucha confianza en pretemporada, si ha sido por las circunstancias de falta de efectivos o si cuenta con él verdaderamente para la primera plantilla. Gracias. Sí, vamos a arrancar con 4-3-3 de inicio, después veremos cómo se va presentando el partido para ir variando, ¿no? Igual hemos trabajado las dos formaciones para cualquier cambio, eso ya lo saben. Después, bueno, de los muchachos que vienen de Sudamérica, que Sánchez Miño juega de lateral, puede jugar de medio volante también, de doble volante o como un tercer volante interno. Lo conozco bastante bien, mucha experiencia, acostumbrado a jugar en equipos grandes y tácticamente bastante inteligente. Bueno, Lucumí lo conozco también de Nacional, que lo tuve, es un extremo puro, que le gusta jugar en la banda, los mano a mano, está acostumbrado a eso, que es un poco de las características que a mí me gusta. Lucas Boyer ha jugado aquí en España, ha jugado en Inglaterra, en Grecia, ya tiene cierta experiencia a pesar de ser joven, y creo que todavía puede dar ese salto de calidad. Para mí tiene condiciones, todavía no se ha afianzado, y es una de las alternativas y uno de los desafíos que tengo como entrenador también, de tener un jugador joven que puede trascender. Así que, es como todo. Yo soy un entrenador que tengo mi primera experiencia en España, que tengo mucha confianza en que nos va a ir bien. Muchos jugadores que han ascendido, que tienen su primera experiencia en primera división, y los que llegan también, todos no tenemos algo por qué jugarnos y algo por un compromiso muy serio, nos han dado la confianza y no esperemos no defraudar, por lo menos por dedicación, esfuerzo y estar en todos los detalles. Y Johnny Álamo, claro que sí lo tengo muy en cuenta, no tengo dudas que cuando le toque jugar lo va a hacer y lo va a hacer bien. Es un chico que la otra vez en el partido pasado, que era un partido muy lindo para jugarlo, pero hay que jugarlo, jugar contra grandes jugadores y lo hizo realmente con una gran personalidad. Yo lo observo mucho en los entrenamientos, observo sus gestos, estoy cerca de él, sin hablarle demasiado, pero sí estoy cerca de todos los jugadores, de los grandes, de los chicos, estoy viendo cómo se comportan, entonces creo que tiene muchas cosas muy buenas como para ti, pero necesita un proceso natural como cualquier jugador, así que tendrá posibilidades, siempre es bueno sumar entrenamiento con gente más grande para adquirir experiencia, y cuando le toque jugar lo va a hacer bien, así que sí lo tengo muy en cuenta a todos, ¿no? Y a él me gusta particularmente cómo juega. Y cerramos con Jorge Abuelo de Radio Nacional de España. Jorge, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mr. Jorge Abuelo de Radio Nacional de España, encantado de saludarle. Yo quería preguntarle por el asunto de la tramitación de su licencia, pues bueno, conocer su versión, qué es lo que ha pasado, cómo es posible que pues ya para la primera jornada de liga usted todavía no puede estar sentado en el banquillo. Y luego además me llamó mucho la atención, el compañero Ramón Fuentes del diario Sport fue quien primero sacó este asunto y ya advirtió pues que quizás corría ese riesgo, ¿no? Que su licencia no llegase a tiempo, y que fue algo que también hace 3 años, en 2017, incluso llegó a frustrarle un posible fichaje por la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces quería saber, pues bueno, qué es lo que ha pasado, cómo es posible todo este lío. Bueno, Jorge, sí, la verdad que nosotros, a ver, cuando se da la posibilidad de venir, la primera vez no cumplía con el tiempo necesario, que dice reglamentariamente. Solo antes de viajar me informé de todo y no cumplí los requisitos y lo tomé con naturalidad, porque está dentro del reglamento. En esta parte sí, cuando ya llegó, presentamos los papeles, ya cumplía el tiempo que se pide para poder dirigir en Europa. Se presentaron todos los papeles, no se llegó a revisar a tiempo, ayer tuvo una reunión, van a hacer todo lo posible para que el martes nos podamos juntar y charlar una cuestión de protocolos también. Yo lo tomé bien, yo soy nuevo, estoy entrando, obviamente que se perjudica un poco, se perjudica ese club Elche por no contar, o parece que no es serio, pero bueno, se dieron así las cosas. Yo prefiero hoy, el martes yo sé que se va a solucionar. Es una cuestión de acá el martes, mañana va a estar Jesús, mi auxiliar, que ha hecho toda la semana, hicimos una gran semana, la verdad que está capacitado, tiene mucha experiencia, y yo creo que mañana se va a escuchar todo en la cancha, así que voy a estar mirando de cerca, vamos a estar en comunicación, espero ya el martes se solucione todo, y yo prefiero no entrar en esta polémica porque estoy entrando y no quiero... quiero dedicarle solamente la energía al partido mañana, que ya es demasiado. Así que estoy seguro que el martes se va a solucionar todo y poder estar en Eibar. Así que bueno, espero haberte contestado y bueno, solamente decirle a la gente de Elche que mañana inicia algo muy lindo para la institución. Sé que ya lleva mucho tiempo preparándose, se dio rápido por ahí este ascenso y bueno, los tiempos se dieron de esta manera, así que bueno, la gente que apoye, que confíe en el equipo, que vamos a pasar momentos duros, como todo equipo que asciende, pero a la larga no va a ir bien, así que bueno, buena hora por la gente de Elche que está en primera división nuevamente y espero que podamos representarlo bien nosotros como equipo. Aquí finaliza la rueda de prensa del entrenador del fútbol, por permiso. Pues hasta aquí la rueda de prensa del entrenador del Elche, Jorge Almirón, que hemos emitido en directo, de manera telemática. Bueno, estaba prevista un poquito antes a la una, al final ha empezado a la una y cuarto pasadas, y hemos escuchado lo más relevante de un técnico que, insisto, no podrá sentarse en el banquillo mañana a partir de las 6:30. El Elche deberá esperar la reunión de los expertos, llamados esa sección gira panel de la UEFA, el martes para conseguir su licencia. Ha terminado diciendo que bueno, no quiere gastar demasiadas energías, pero que es diferente la situación de cuando la Unión Deportiva Las Palmas en 2017 y el Celta de Vigo en 2018 quisieron contratarle. Entonces parece que no había cumplido esos requisitos mínimos de 5 años entrenando a nivel profesional. Ahora ya lo ha contabilizado después de esas dos sorpresas, de esos dos chascos, ha seguido entrenando en Argentina y en Arabia, y en teoría parece que no debe haber problemas en cuanto se reúna este comité de expertos. Pero, insisto, mañana no va a poder sentarse. El segundo de a bordo, Jesús Muñoz, que fue uno de los tantos técnicos que tuvo el Hércules la temporada pasada, será el que haga las funciones de entrenador en el banquillo. Y bueno, pues el técnico Jorge Almirón pues irá dando instrucciones, aunque ya hemos escuchado que no es de los que él ha sido jugador y no es de los que entra demasiado durante el partido, excepto bueno, pues cuando haya que corregir algo, aparte de en el tiempo del descanso o los cambios que haya que hacer. Y bueno, tampoco ha dejado claro si va a jugar con ese 3-4-3, que en realidad a la hora de defender es un 5-4-1 con dos carrileros que son laterales, a la hora de atacar si se puede entender un 3-4-3 o un 4-3-3, que es el sistema que mayoritariamente ha utilizado en tierras argentinas. Bueno, mañana iremos saliendo poco a poco de dudas en un Elche Club de Fútbol que por fin esta mañana sí ha podido confirmar ya el séptimo fichaje, el de Luismi Sánchez. Ayer lo confirmó

¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos. Ven a tu concesionario Volkswagen, en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Continuamos en directo en la sintonía de Tele Elche Radio Marca. Está en estos momentos también hablando Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad. También de manera telemática, así que vamos a conectar para escuchar. En estos momentos le preguntan por si David Silva, sin duda el fichaje estrella, si no de la Liga, sí, sin duda de la Real Sociedad, durante 10 décadas el internacional español, jugador del Manchester City, y nuevo fichaje estrella de la Real Sociedad, sí, para mañana podría estar. Vamos a escuchar al técnico de la Real Sociedad. Sí, sí, con David era más bien por protegerlo, le quitamos algunas tareas. Sí, en ese sentido, buenas noticias. Tanto David, ya en una semana más entrenando, Mikel, Willy, Nacho, la vuelta de Martín Merkelanz, que es la única baja, de la parte de las ya sabidas de Luca y de Asier Izaldúa. En ese sentido, noticias positivas. Cuanto más efectivos tengamos, mucho mejor, sobre todo pensando ya en la semana que viene, que tenemos 3 partidos. David está bien y está ya preparado, entiendo que para jugar. Estaban preguntando por David Silva, por tanto, está para jugar, va a recuperar de una atacada, tuvo que poner a muchos canteranos frente al Real Madrid. Mañana va a estar, veremos si en el 11 titular. Vamos a ver qué le preguntan. Secretaría Técnica, que ante la marcha de Llorente, que venga un central. No ya hablo del nombre propio, sino, oye, mira, hemos pedido un efectivo en esa posición, necesito que venga otro para esa posición. ¿La petición tuya es esa o no ha habido esa petición? No, la petición de Imanol es sacar rendimiento a los que tiene. Y esa es la única preocupación que tengo. Evidentemente, y me vais a entender y espero que no os sienta mal. Lo que hablo yo con el director y con el presidente, pues bueno, no os lo puedo decir. Lo que tengo claro es que tengo que sacar lo máximo a la plantilla que tengo y hablo de plantilla, refiriéndome también al Sanse. Entonces, en ese sentido. Las palabras de Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, el rival del Elche mañana, que va a venir pues con toda la artillería, con Isaac, con William José, con David Silva, en fin, va a ser un auténtico equipazo, una Real Sociedad que la pasada campaña hizo una gran temporada, jugó muy bien al fútbol, mantiene técnico, mantiene bloque, todo lo que no ha hecho el Elche Club de Fútbol, a pesar del superpremio del ascenso a Primera División. El premio no lo tuvo Pacheta, tampoco algunos o muchos de los jugadores que lo consiguieron. Esto es ley de vida también. Es cierto que hay que reforzar la plantilla para Primera División, pero el Elche va muy retrasado en comparación con otros clubes. Hemos escuchado, me ha parecido escuchar, que excepto Sánchez Miño, Lucumí, Lucas Boyé podrían ya meter la cabeza en la convocatoria, al igual que, bueno, pues todos los que han llegado del mercado español. El último, Luis Mi Sánchez, se ha confirmado. Ayer ya os dábamos toda la información. Tiene 28 años, es un centrocampista de contención, de corte defensivo. Y bueno, pues viene para ahí meter competencia a Nkunfulu. Y Ramón Folk, veremos si no es el que tiene que marcharse, si se le abren las puertas de salida, porque todavía podría venir, debería venir otro centrocampista, aunque yo creo que ahora mismo debería ser también más de corte ofensivo, porque ahí, bueno, depende cómo se mire, ¿no? Raúl Guti para mí es el único organizador que hay, pero también es cierto que Víctor podría jugar en esa posición, al menos Víctor Rodríguez, al menos Pacheta lo utilizaba ahí, lo poco que lo pudo utilizar por los problemas de lesiones que arrastró Víctor en la segunda vuelta del campeonato. Ahora mismo el Elche tendría profesionales a Edgar Badía, es decir, faltaría un portero. Defensas es donde todavía hay que reforzarse más, porque tiene tres centrales, faltaría uno, tiene a Gonzalo Verdú, Dani Calvo y Josema. Laterales tiene a uno por banda, a Cifu por la derecha, Sánchez Miño por la izquierda, es decir, faltarían dos, uno para cada posición, ahí ya nos faltarían cuatro, portero y tres defensas. En el centro del campo de contención están Luismi Sánchez, Nuque, luego Ramón Folk, digamos que sería un centrocampista más de corte táctico, pero también no podemos considerarlo organizador, y luego tenemos a Raúl Guti, y si queremos bajar a Víctor, aunque Víctor siempre ha sido más de media punta, lo pondríamos ahí con Nino de media punta. En las bandas, Fidel y Tete Morente en la izquierda. En la derecha, el técnico Jorge Almirón ha catalogado a Lucumí como extremo puro. Por tanto, Lucumí, un extremo puro, no puede ser delantero, por mucho que al principio se vendió medio delantero, medio extremo. Aprendiz de todo y maestro de nada. Es mejor ser especialista en una cosa. Y por tanto, Lucumí para mí es es competencia pura y dura de Josan. Y luego arriba, pues Lucas Boyé, del que ha dicho Jorge Almirón que su propósito es sacarle rendimiento, hacerle subir un escalón, porque es un jugador con posibilidades que todavía no ha terminado de cuajar, no es un futbolista todavía con cuajo, todo lo contrario ha dicho de Sánchez Miño, del que ha dicho que ha jugado en grandes equipos, que tiene una gran experiencia y que puede jugar de lateral, de volante, de medio volante, bueno, casi puede jugar de volante, freno y embrague, si utilizamos el argot automovilístico, muy utilizado por otra parte por los argentinos. Y Pere Milla como hombre más destacado, pero el Elche claramente necesita un 9 como el Comer, por no decirte dos, un 9 y un recambio para el 9, porque yo no veo 9s en esta plantilla. Pere Milla no es un 9-9, Nino tampoco lo es. Lucas Boyé tampoco. O sea, el Elche necesita dos nueves. Uno titular y el otro suplente. ¿Que no llega el presupuesto? Pues no llega. Pero ahora mismo, entre los cuatro defensas, vamos a poner un centrocampista más y uno o dos delanteros, el Elche necesita todavía 6-7 refuerzos. Y mañana ya es la tercera jornada de liga. Primera para el Elche Club de Fútbol. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Vamos a hablar del rival. ¿Qué rival nos vamos a encontrar mañana contra la Real Sociedad? Sí, porque el Elche se enfrentará mañana a partir de las 6:30 de la tarde al conjunto Churiurdín en su debut liguero, 5 temporadas después de perder la categoría tras aquel descenso administrativo. La Real Sociedad es un equipo pues ya sentado en la categoría con un total de 74 temporadas en ella y siendo un clásico de nuestro fútbol. Logró además meterse en Europa League la pasada temporada en la última jornada tras un empate a uno en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid. En cuanto al equipo, pues ha tenido bajas sensibles, pero yo creo que se ha reforzado bien, sobre todo con el fichaje más laureado este verano del conjunto vasco, David Silva. El canario quiere ser titular mañana ante el Elche y está ajustando lo máximo posible en los entrenamientos. De hecho, Imanol lo puso en el equipo titular del partidillo del entrenamiento de ayer. El otro refuerzo de la Real este mercado ha sido Martín Zubimendi, un canterano que ha explotado con el primer equipo y que ha logrado hacerse un hueco en la plantilla. En cuanto a las bajas, también ha tenido salidas muy importantes, como la del noruego Martin Ødegaard, que ha regresado al Real Madrid de sucesión y que fue uno de los mejores del club vasco la pasada temporada. Otra baja sensible que tendrá es la de Diego Llorente, que se marchó hace unos días al Leeds United de la Premier League, además de las salidas de Jerónimo Rulli al Villarreal y la de Kevin Rodríguez al Eibar. Para suplir la baja de Llorente en el eje de la zaga suenan Leandro Cabrera del Español y Mario Hermoso del Atlético de Madrid. Eso sí, la Real tiene pues un gran equipo con nombres como Oyarzabal, Monreal, Isaac o Portu, entre otros. En cuanto a resultados, el conjunto dirigido por Imanol Alguacil ha disputado las dos jornadas que llevamos de liga con un balance de 2 empates, eso sí, muy diferentes. En la primera jornada se enfrentaron al Valladolid, donde fueron claramente superados por el conjunto pucelano. Y si no llega a ser por un error del portero del Valladolid, Masip, no habrían logrado el empate a 1 final. Sin embargo, en la segunda jornada recibían al Real Madrid en Anoeta. En ese encuentro, la Real compitió ante todo un gigante de nuestra liga. E incluso tuvieron la oportunidad de ganar en las botas de Isaac, tras una gran parada de Courtois. ¿Con qué 11 puede salir la Real? Pues desde San Sebastián apuntan a Remiro bajo palos, pareja de centrales para Lenormand y el Ustondo, supliendo la baja de Llorente. Lateral derecho para Gorosabel y el izquierdo para Monreal, aunque este último sale de lesión y todavía es duda. Si no juega de inicio, lo hará Ayen Muñoz. En el centro del campo pueden estar Guevara, de medio centro, acompañado con Mikel Merino y Oyarzabal, aunque con la duda de que entre Silva de inicio o como revulsivo, como medio centro ofensivo. Por último, en el ataque estarán Portu, Barrenechea e Isaac, como hombre más adelantado. En total, hemos tenido 32 partidos entre el Elche y la Real Sociedad en primera división, con un balance de 8 victorias para los ilicitanos, 7 empates y 17 victorias para los vascos. En el Martínez Valero, el Elche ha sumado un total de 9 victorias, 6 empates y 4 derrotas frente a la Real. Así que se le da relativamente bien el equipo de San Sebastián. En el último partido entre ambos fue en la temporada 14-15, donde el Elche ganó en la jornada 32 por 1-0 gracias al tanto de Jonatas en el minuto 19. Además, un dato positivo para el Elche es que lleva una única derrota en el Martínez Valero frente a la Real Sociedad en los últimos 7 partidos, en los que se incluyen 3 que se jugaron en segunda división desde 2007 hasta 2010. Así que, Paco, cualquier dato nos acogemos para el partido. Pues son los datos de un rival, la Real Sociedad, un histórico que ha ganado también ligas, si no recuerdo mal, la del 81-82, las ganó el Real Madrid en el último minuto, recuerdo una de ellas, en el último minuto de la última jornada, que quitó la liga al Real Madrid, por las dos ligas que ganaron la Real Sociedad de aquella, bueno, yo creo que fue época mítica de la Real Sociedad con los Arconada, Satrústegui, Zamora, etcétera, etcétera. Pablo, ¿hay habido algún movimiento en el mercado de fichajes esta jornada? Pues la verdad es que muy poquitos. Lo repasamos rápidamente, pero ya te digo, muy pocos oficialmente. Empezamos con el fichaje que contábamos ayer de Ontiveros, y es que ayer hizo oficial el Huesca su fichaje. El jugador abandona el Villarreal esta temporada en calidad de cedido para el conjunto orcense. Hablamos ahora de renovaciones, y es que el Valencia ha acordado alargar el contrato del serbio Uroš Rašić hasta 2024, que jugó la pasada temporada cedido en el Famalicão portugués, dejando pues buenas sensaciones y siendo el único fichaje, entre comillas, esta temporada para el Valencia, dado que llegó al conjunto che como cedido. Pues esto ha sido lo más destacado del mercado en las últimas 24 horas. Veremos si el fin de semana da para más, que yo creo que sí. Bueno, está claro que la crisis sanitaria del coronavirus está frenando económicamente a muchos clubes, y que yo creo que el mayor movimiento va a llegar seguramente en la última semana, en las últimas 48 horas, donde hay muchas operaciones pues que antes parecía que no, empiezan a producirse. Vamos a repasar lo que hay en el fin de semana a nivel deportivo para los nuestros. Pues en el polideportivo tenemos poquitas citas que marcar para este fin de semana, ya que hay que tener en cuenta pues que muchos equipos siguen de pretemporada. Uno de los que siguen preparando esa pretemporada con amistosos es el Joventut de Elche, el equipo de fútbol sala, que jugará este sábado un amistoso frente a Futsal Agaida, de la localidad murciana de Archena, para preparar esta temporada en segunda división. Por otro lado, el club balonmano Elche, visitelche.com, no jugará partido de liga este fin de semana debido al parón por la concentración de la selección española en Granollers, donde se encuentran las jugadoras franjiverdes Ana Martínez y Beth Musons y Lisa Chapchet. Eso sí, la actualidad del conjunto franjiverde de balonmano pasa por el fichaje de la brasileña Gabriela Vitolo, internacional brasileña de 21 años, que juega en el lateral derecho. Por último, otra noticia del fin de semana que nos habría gustado contar para nuestra ciudad es la clasificación de Mario Vilella para el Roland Garros, pero el jugador ilicitano cedió el pasado miércoles ante el colombiano Daniel Galán por 7-6 y 6-0 en la fase previa de ese gran slam. Bueno, pues no ha tenido ahí demasiada suerte Mario Vilella, pero bueno, por lo menos ha disputado la previa de un grandísimo torneo como es Roland Garros. Gracias, Pablo. Nada, Paco, nos oímos. Bueno, a ti ya te oiré el lunes. El lunes. El lunes te oiré. Pero marcador el... Mañana. Mañana a las... Todos pegados a la radio. A las 6 mañana todos pegados a la radio. También puede ser pegados a la tele porque a las 6 de la tarde Teleelch conecta con los estudios centrales de Teleelch Radio Marca para ver cómo hacemos el show de la radio. Y nosotros retransmitimos el partido desde las 6 mañana. El partido es a las 6 y media, así que la cita es mañana a las 6 aquí en Teleelch Radio Marca. Primer partido de Primera División, el estreno para los de Jorge Almirón, para el Elche Club de Fútbol, que por cierto, el técnico argentino, que cuenta con 17 jugadores profesionales, los convoca a todos los disponibles y evidentemente muchos de ellos canteranos. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.